Mi nombre es Jovita Maldonado, soy presidenta de la Junta de Vecinos número 9 de la Nueva Esperanza, donde justamente sucedió el incendio. El incendio fue en la calle Tal Tal, número 46. Afortunadamente no hay personas lesionadas, que es lo más importante. Estábamos preocupadas por la dueña de casa, pero el esposo dice que ella se fue a Río Bueno. La señora Isolina y su esposo se habían ganado recientemente un subsidio. Así que afortunadamente y gracias a Dios, ella va a tener su casita nueva. Nosotros ahora más que nunca vamos a contactarnos con la empresa para que partan con ella primero. Y lo segundo es que la hija que vivía en el fondo atrás también salió ilesa con los niños, su esposo. O sea, en el fondo no hay persona lesionada. Nosotros como Junta de Vecinos nos reuniremos en un ratito más para ver qué es lo que tenemos que hacer, en qué podemos ayudarle. Y además estar en contacto con las redes de la municipalidad, que es la primera ayuda que tiene que venir. Especialmente para Nora, que vive atrás, seguramente la media agua que le corresponde adelante a la mamá puede ser útil para ella. Señora Juita, usted que vive en un lugar cercano, usted llegó de inmediato. La presencia de una abuelita que se encontraba... ¿Dentro? ¿Sí? Sí, bueno, la abuelita era la señora Isolina, la dueña de la casa donde comenzó el incendio, pero ella es la que su esposo confirmó que se había ido a Río Bueno. Él estaba trabajando aquí dentro del sector, haciendo un pololo, como se dice, así que él nos confirmó que ella se había ido a Río Bueno. Seguramente que dejó fuego hecho porque estaba con los nietos y se fue a Río Bueno. O sea, ella no estaba dentro de la casa. Eso es lo importante y es la preocupación que teníamos, porque si bien es cierto, ella es una señora que tiene como entre 74 y 76 años. Es la abuelita por la que estábamos un poco preocupadas. Muchas gracias, señora Juita. Gracias a ustedes. Para Bailo... con la señora Jovita Maldonado, Comité de Seguridad del Sector Pampa Alegre, Frank.